La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. De la noche con 4 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Empezamos la noche de hoy con los resultados de la Copa del Mundo en Rusia 2018. Y bueno, como ya sabemos, hoy se jugó la segunda semifinal entre Croacia e Inglaterra. Y bueno, fue un buen partido, sobre todo el corazón que le puso Croacia para sacar un partido que estaba medio trabado, que comenzó ganando Inglaterra desde el minuto 5 y que no volvió a anotar en todo el partido, aparte que se fueron a tiempo extra y ahí es donde lo ganó Croacia con un gol de Mandzukic. Y con esto pues Inglaterra se despide de la Copa del Mundo. Otro de los países que le dijo adiós a la Copa del Mundo. Ayer Bélgica perdió con Francia. Francia, que jugó un partidazo y que tuvo la suerte de que todos los rebotes les cayeran bien a ellos, y con un buen gol inicial pues manejaron el partido el resto del espacio y nunca, bueno, hubo un par de ocasiones donde pudieron haber estado en peligro de que anotara Bélgica, pero salieron con el resultado y ellos estarán en la final igual que Croacia. Entonces, para Croacia su primera final en toda su historia y para Francia será su tercera final. Recordaremos que ellos ganaron la Copa del Mundo en el 98 y la perdieron en el 2006 contra Italia. Entonces, pues ahí está Francia, el pronóstico de muchas personas que sabían de fútbol para estar en la final, pues ahí están ahora y los veremos en acción el próximo domingo, que es la gran final. El sábado se jugará el tercer puesto entre Inglaterra y Bélgica y ya veremos quién sale de esa. Los otros partidos que se jugaron fueron los de cuartos de final. Empezaron el viernes pasado con el partido Francia contra Uruguay. Francia le ganaba 2-0 a Uruguay en un partido que estuvo bastante emocionante, que tuvo en la receta que usan los uruguayos, ganar por arriba, les ganaron por arriba a los franceses y con esto ellos consiguieron el pase a lo que era la semifinal en ese momento. Pues fue un buen partido. Recordaremos que no pudo jugar Cavani ya que estaba lastimado. Y los demás jugadores uruguayos pues hicieron su mejor esfuerzo por estar en la semifinal, aunque no se pudo esta vez. En otro partido, Bélgica le ganaba a Brasil 2-1 con un autogol de uno de los brasileiros, un defensa de Brasil. Con esto Bélgica ganaba su partido 2-1 y se metía a la semifinal en ese momento. Este partido fue también el viernes pasado. Los partidos del sábado de cuartos de final son los siguientes. Inglaterra le ganaba 2-0 a Suecia en un partido que estuvo medio soso y a veces hasta uno de los goles fue básicamente un rebote y pues no se ve así como que mucho corazón por parte de ninguno de los dos equipos. Jugaron muy pues como juegan los europeos del norte, o sea, mucho latigazo, mucho control de balón y mucho pase al centro del área. Ok, y en la otra en el otro partido de cuarto de final estaba Croacia y Rusia, y los dos se brindaron en un partido que Croacia pensaba que podían ganar fácilmente, pero Rusia regresaba y regresaba cada vez que se adelantaba Croacia. Se fueron a tiempo extra empatados 1-1. En tiempo extra anotaron los dos, o sea que se pusieron 2-2, así acabó el tiempo extra. Se fueron a penaltis y con esto Croacia ganaba su partido 4-3 en los penaltis contra Rusia. Y bueno, emocionante fue la palabra para ese partido, pero realmente el esfuerzo que pusieron los rusos, que ya al final no tenían nada en el tanque, ya lo habían dejado todo. Los dos equipos venían de jugar un juego bastante pesado en octavos de final. Los dos se fueron a tiempo extra y a penalties. Los dos habían resultado ganadores de las rondas en penalties. Y es como se encontraban ya al final de este partido, estaban exhaustos los dos cuadros de las dos naciones. Y bueno, al final el portero croata fue el que sacó a los rusos. Pudo un poquito más que el portero ruso, que también sacó uno de los bueno, Rusia se había puesto enfrente al detener uno de los tiros de los croatas. Y con esto tenemos la final del domingo, donde Francia se enfrenta a Croacia en un partido que va a ser muy interesante. Podríamos tener un nuevo campeón mundial. Recordemos que es un grupo muy selecto de 8 naciones las que tienen por lo menos una Copa del Mundo. Croacia se podría unir a ese grupo. Si lo gana Francia, pues ya sería su segunda Copa. Y bueno, pues qué bien para cualquiera de las dos naciones que puedan ganar la Copa del Mundo en este evento tan, tan grandioso, que solo sucede cada 4 años. Bueno, pues eso es más o menos el resumen de lo que ha sucedido en la Copa del Mundo. Pero pues hay otros eventos que suceden mientras. Las dos informaciones que se dieron en el mundo del deporte durante pues esta Copa del Mundo fue que Cristiano Ronaldo se cambia de equipo, se va del Real Madrid a la Juventus, a la Vecchia Signora, mi equipo italiano, y le pagarán pues nada más para la transferencia 99.2 millones de libras esterlinas. Entonces, pues ustedes díganme también, o sea, si lo quiere calcular en euros, son 112 millones de euros. Y con esto pues es uno de las de las cantidades más grandes de transferencia que se han pagado por cualquier jugador en toda la historia. Recordaremos que hay otros equipos que han pagado un poco más. Por ejemplo, para que Neymar se fuera de el Barcelona al PSG le pagaron 200 millones de libras esterlinas. Para quedar Mbappé, para moverlo de una de las ligas donde estaba. ¿Dónde estaba? Bueno, lo tienen de préstamo Mbappé en el PSG, y ellos también habían pagado en ese momento lo que era una cantidad récord de 166 millones de libras esterlinas por Mbappé, que ahorita está de préstamo con el PSG. Entonces imagínense, se fueron todas estas cantidades demasiado altas por el precio que tuvieron que pagar los del PSG para agarrar a Neymar y sacarlo del Barcelona. Y es por eso que ahora ya no se siente como tanto lo que están pagando para transferir a Ronaldo, pero realmente sí es una cantidad bastante extensa. El otro jugador que cambió de equipo, pero este jugador fue en la NBA, es el basquetbolista LeBron James, que cambia de equipo, se va de los Cavaliers y se va con Los Ángeles Lakers, o los Lakers de Los Ángeles. Y bueno, como ya saben, LeBron James es probablemente el jugador más famoso de la NBA. Ha estado en la final los últimos 9 años con sus diferentes equipos. Y es un poco impresionante porque no ha ganado tantos títulos. Entonces él sigue buscando un equipo que lo arrope con un poco más de talento alrededor de él, para ganarle a equipos como Golden State Warriors, que ya le tienen como que la medida hecha para no dejarlo ganar las finales, vamos a ponerlo así, porque cada vez que se enfrentan y es de importancia es en la final. Entonces, pues así está la cosa. Le van a pagar una cantidad de 153.3 millones en un contrato de 4 años para jugar con los Lakers. Y no sé qué les puedo decir, es bastante impresionante la cantidad de dinero que le pueden pagar a un solo jugador. Pero en cuanto él se cambió, empezó a contactar a diferentes jugadores en la NBA para que se transfieran, para poder jugar con ellos. Entonces es interesante el efecto que tiene sobre otra gente. Por ejemplo, está Lance Stephenson, un jugador que era... que jugó como rival de LeBron James. Él jugaba en Indiana, en los Pacers de Indiana, y pues básicamente era un jugador que le hacía bastante la competencia a LeBron James. Y pues resulta que LeBron James le va marcando el teléfono para decirle: ¿sabes qué? Vente acá a Los Ángeles y nos podemos juntar, tú, yo, otro jugador que se llama McGee, Rajon Rondo y obviamente los jugadores novatos que tienen los Lakers, que son son buenos jugadores, pero están apenas empezando sus carreras. Ahí está Lonzo Ball, que tendrá que aprender a ser parte del circo de LeBron James, porque pues es obvio que LeBron James llega para ganar campeonatos en Los Ángeles, ya que pues hace un buen que no tienen un equipo ganador de la NBA y que ya se están cansando de tener temporadas perdedoras. Entonces pues así es como arreglas una franquicia que en el pasado ha sido muy ganadora. Te traes al mejor jugador de la liga y le pagas el dinero necesario para que juegue en tu equipo. Y pues ese cambio se sucedió el viernes pasado. Entonces es impresionante lo rápido que puede cambiar la liga y cómo cambia los niveles de competencia alrededor de la liga en los diferentes equipos. Hay otros equipos que obviamente por lo mismo del cambio de este jugador empezaron a contratar a otros jugadores para su equipo, para que puedan competir con los Lakers el año que viene. Entonces pues ya veremos cómo se pone la conferencia del oeste, ya que ahora tendremos a los Warriors y a Los Ángeles Lakers en la misma división y en la misma, obviamente, conferencia. Y pues ya veremos qué equipo va a ser el que va a reemplazar los Lakers en los playoffs, porque es casi casi aceptable decir que los Lakers, cuando llegue octubre, estarán jugando la postemporada para la NBA. Ahorita la NBA está apenas en su liga de verano, y en cuanto acabe eso y se ponga el momento para comenzar la temporada, pues ya les estaremos indicando cómo se van dando las cosas en la liga de básquetbol de mayor importancia en el mundo. Bueno, pues vámonos a una pequeña pausa y ahorita que regresemos les diré cómo quedó la carrera en Fórmula 1. Hubo carrera y también más sobre lo de Cristiano Ronaldo. Parece ser que muchos ven su transferencia a la Juventus como un signo de que ya se le está acabando su tiempo. Pero sí es increíble lo que ha hecho en la liga española. 450 goles con el Real Madrid, eso es impresionante. O sea, bueno, es una cantidad enorme de goles. Y ahorita que regresemos les diré más de esos de esas estadísticas que son impresionantes de Cristiano Ronaldo y que ahora estarán con el equipo de la Juventus. No le cambien, están escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Ahorita regresamos. Ahora es un silencio cuando antes me hablas. 8:23 de la noche y estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit y seguimos con los resultados, sobre todo de Fórmula 1, de la carrera que tuvimos este fin de semana. Y bueno, yo les había dicho que la carrera era en Francia, fue el 24 de junio, perdón, y fue el Grand Prix de Francia. Y los resultados son los siguientes: en el primer lugar llegó Lewis Hamilton de la Mercedes con un tiempo de 1 hora 30 minutos y 11 segundos. En segundo llegó Max Verstappen de la Red Bull, llegó 7 segundos detrás más o menos, se lleva 18 puntos por ese segundo puesto. Kimi Raikkonen de la Ferrari llega en tercero, se lleva 15 puntos para la Ferrari con estos tres lugares. Siempre parece que se los reparten entre Mercedes, Red Bull y Ferrari. En cuarto llegó Daniel Ricciardo de la Red Bull, que se lleva 12 puntos por ese esfuerzo. Sebastián Vettel de la Ferrari llegó en quinto. El campeón de la Ferrari tiene 10 puntos por llegar en quinto lugar. En sexto lugar llega Kevin Magnussen de la Haas Ferrari. Tiene 8 puntos. Valtteri Bottas de la Mercedes llegó en séptimo. Carlos Sainz llegó en octavo de la Renault. Nico Hülkenberg de la Renault llegó en noveno. Charles Leclerc llegó en décimo para la Sauber Ferrari. Esos son todos los puntos que se repartían. Después llegó Romain Grosjean en décimo primero. Stoffel Van Dorn en décimo segundo. Marcus Ericsson décimo tercero. Brendan Hartley, Sergei Sirotkin, Fernando Alonso, Lance Stroll, y eso es todo. Sergio Pérez no terminó la carrera, se salió después de 27 vueltas, igual que su compañero Esteban Ocon. Y bueno, esos malos resultados para el equipo de la India Mercedes. Básicamente están perdiendo toda oportunidad de alcanzar a, bueno, a los competidores que están adentro. Pero bueno, ya tenemos también los resultados de la carrera de Fórmula 1 que le siguió a esta. Esta sí se corrió el 1 de julio en es el Gran Premio de Australia, y este es en el que nos habíamos quedado. Sí, estaba checando y porque se me hacía conocido que habían quedado fuera los dos. En esta sí terminaron y sumaron puntos Esteban Ocon y Sergio Pérez. En primer lugar llegó Max Verstappen de la Red Bull. Llegó con 1 hora 21 minutos 56 segundos. Se lleva 25 puntos para el Red Bull con este triunfo. Kimi Raikkonen llegó en segundo, la Ferrari 18, Sebastián Vettel llegó en tercero con 15 para la Ferrari. Romain Grosjean de la Haas Ferrari llegó en cuarto, se lleva 12 puntos. Kevin Magnussen se lleva 10 para la Haas Ferrari. Esteban Ocon llegó en sexto y se lleva 8 puntos. El Checo Pérez llega en séptimo, se lleva sus 6 puntitos también para la Force India Mercedes. En octavo llegó Fernando Alonso de la McLaren Renault. En noveno llegó Charles Leclerc del Sauber Ferrari. Y Marcus Ericsson llegó en décimo puesto para llevarse un puntito. Después llegaron Pierre Gasly, Carlos Sainz, Sergei Sirotkin, Lance Stroll y Stoffel Van Dorn. Muchos de los que no terminaron la carrera, por ejemplo Lewis Hamilton, Brendan Hartley, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas y Nico Hülkenberg. Con esto, la tabla de conductores queda de la siguiente forma. Sebastián Vettel está en primer lugar, tiene 171 puntos. Lewis Hamilton está en segundo con 163. Kimi Raikkonen llega en tercero con 116. Los primeros, el primero y el tercer lugar son de la Ferrari. Daniel Ricciardo con su Red Bull está en cuarto, tiene 106 puntos. Valtteri Bottas de la Mercedes está con 104 en quinto. Max Verstappen en sexto de la Red Bull con 93 puntos, Nico Hülkenberg de la Renault tiene 42, Fernando Alonso del español tiene 40 puntos para McLaren Renault, Kevin Magnussen de la Haas Ferrari tiene 39, Carlos Sainz el español de la Renault tiene 28, Esteban Ocon del Force India Mercedes tiene 25, Sergio Pérez tiene 24, están en 11º y 12º. Pues viene Pierre Gasly, el francés de la escudería Toro Rosso, tiene 18, Charles Leclerc tiene 13, Romain Grosjean tiene 12, Stoffel Van Dorn tiene 8 puntos, Lance Stroll tiene 4, Sauber Ferrari y bueno, Marcos Ericsson de la Sauber Ferrari tiene 3, Brendan Hartley tiene 1 punto. Y las escuderías están de la siguiente forma. En primer lugar está de la Ferrari, está la escudería Ferrari con 287 puntos, Mercedes está en segundo con 267, Red Bull tiene 199 puntos, está en tercer lugar, pues viene la Renault con 70, Haas Ferrari tiene 51, Force India Mercedes tiene 49 puntos, ya se va acercando a la Haas Ferrari, ya no necesitan 2 puntitos para pasar, bueno 3 puntitos para pasar a la Haas Ferrari y la Force India Mercedes y ponerse por lo menos a tiro de piedra de la Renault. Pues está la McLaren Renault que tiene 48, escudería Toro Rosso tiene 19, Sauber Ferrari 16 y la Williams Mercedes tiene solo 4 puntos. Bueno, y qué es la carrera que sigue. Como sabemos, pues es un ir y venir. La que sigue es en Gran Bretaña. Y será el premio Fórmula 1 para el Rolex British Grand Prix. Así es como se le llama. Y la acaban de correr este fin de semana. El 8 de julio corrieron esta carrera. El primer lugar fue Sebastián Vettel de la Ferrari, que entró pues obviamente con 1:27:29. Lewis Hamilton llegó en segundo para la Mercedes, tiene 18 puntos por ese esfuerzo. Kimi Raikkonen de la Ferrari llegó en tercer lugar, tiene 15 puntos por ese esfuerzo. Después llega Valtteri Bottas de la Mercedes con 12. Daniel Ricciardo llegó en quinto de la Red Bull. Nico Hülkenberg del Renault llegó en sexto lugar, se lleva 8 puntos. Esteban Ocon llegó en séptimo, se lleva 6 puntos. Fernando Alonso llegó en octavo, se lleva 4. Kevin Magnussen se llegó en noveno y llevó 2 puntos. Y Checo Pérez llegó en décimo y agarró un puntito para la Force India Mercedes. En 11º llegó Stoffel Van Dorn, Lance Stroll, Pierre Gasly, Sergei Sidotkin, Max Verstappen y no terminaron Romain Grosjean, Carlos Sainz, Marcos Ericsson, Charles Leclerc y Brendan Hartley. Pues esa es la carrera que pensé que era, disculpen, la que sigue es la de Alemania, que se le llama Fórmula 1 Emirates Grosser Preis von Deutschland 2018, y esta sí se corre el 22 de julio del 2018. Parece ser que la Fórmula 1 ha ocupado todos los escaparates y es por eso que es difícil leer historias de Fórmula 1. Hasta ahorita me voy enterando, lo siento que no estuviera al tanto, pero bueno, ahí están los resultados, 3 carreras para los que les gusta Fórmula 1. Vámonos a una pequeña pausa y te regresamos con más del mundo del deporte, no le cambien. Tu piel, algún idiota al que quieres convencer,

complicado. En una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que sepan que algún día le muestras el tairona. Después no querrás ir pa' Barcelona. Lleva, llévame en tu bicicleta. Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta. Que sea mi pique, tú le muestras el tairona. Después no querrás ir pa' Barcelona. De la noche con 40 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y les estaba hablando de la carrera de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. Aparte de ganar 4 orejonas, ¿qué les puedo decir? Les voy a decir algunos de los récords que están aquí, que están, bueno, increíbles. Yo no los conocía, no me imaginaba que tuviera este tipo de ficha jugando para el Real Madrid, pero bueno. Tiene 450 goles en 438 juegos jugados para Real Madrid. También tiene un récord de 17 goles en una sola temporada de Champions League, que fue la del 2013-14. También tiene 105 goles en total en la Champions League, o sea, para cualquier club. Y eso incluye los 16 en la que tuvo en el 2015-2016 y 15 que acaba de tener en la más reciente. O sea que aparte de tener el récord, tiene el siguiente número que sería 16 y el siguiente número que es 15 en las últimas dos temporadas. También tiene 311 goles en la liga. Digo, aparte de Messi, pues no creo que nadie se le pueda acercar a ese número de goles. No sé cuántos tendrá Hugo Sánchez, pero me imagino que 250, 240 por ahí. Y eso que él fue el pichichi 5 temporadas en la liga. Básicamente estaba leyendo que 9 temporadas consecutivas, lo mínimo que anotó para el Real Madrid en la liga eran 33 goles. O sea, así. Lo mínimo, el estándar era 33 para arriba. Ok, también tiene 16 trofeos importantes que tuvo con el Real Madrid. Tuvo 2 Las Ligas, 4 Champions League, 3 campeonatos del mundo, o sea, del club, cuando hacen la competencia de clubs, y 3 europeas, bueno, copas super europeas, o bueno, Super Cups de Europa. Entonces, bueno, es bastante impresionante toda la cantidad de récords. También tiene uno que es 44 hat-tricks, que son cuando anotas 3 goles. También 34 en la liga. O sea, 34 de esos hat-tricks son en partidos de la liga en España. También 8 veces ha metido 4 goles o más en un partido. Bueno, ya. 61 goles en una sola temporada en el 2014-2015. Increíble. O sea, obviamente tiene los balones de oro para probar que es uno de los 2 mejores jugadores del mundo. Me parece que está empatado ahorita. O le lleva 1 a Messi. El chiste es que llevan 5 y 4 o 4 y 4. Por ahí. ¿Quién les lleva la cuenta? Tal vez tienen 5 y 5. Y bueno, esto es impresionante. Y en toda su carrera ha anotado 659 goles. 118 para el Sporting Lisboa. 451 por el Manchester United. Ah, no. Perdón. Es 118 para el Manchester United, perdón. 451 para el Real Madrid y 85 para el Sporting Lisboa. Bueno, pues ahí están los récords. Esperemos ver a Cristiano Ronaldo próximamente en la Juventus y que le vaya bien. Tiene un buen corazón. Estuve leyendo algunas historias de Cristiano Ronaldo que hace ayuda social cuando no se publica, y se me hace una buena persona de corazón fuera de las cámaras, porque bueno, pues ya sabemos cómo es cuando las cámaras le están tomando. O sea, que suerte a este jugador. Y vámonos al béisbol de las ligas mayores, donde ya tenemos algunos resultados finales. Los Yankees de Nueva York le ganan 9-0 a los Orioles de Baltimore. En otro partido, Boston, los Red Sox le ganan 4-2 a los Texas Rangers. Uno que está en el fondo, en la novena, en la baja, en la parte baja de la entrada. Van 4-4 los Milwaukee Brewers con Miami. Otro que se fue a tiempo a extra innings son los Mets, que le ganan 3. Bueno, van ganando su partido 3-0 a Filadelfia, y parece que ya terminó, entonces pues ese ya es resultado final. Cleveland también le gana 19-4 a Cincinnati. En otro partido, Atlanta le gana 9-5 a Toronto. Algunos partidos que todavía se están jugando: los White Sox de Chicago le van ganando 4-0 a San Luis. Están en la novena, en la alta de la novena. En otra que está en la alta de la octava, los Oakland A's le ganan 7-3 a Houston. El partido de Colorado y Arizona está en la alta de la quinta, y Colorado le va pegando a Arizona 18-1. Y apenas es la quinta entrada. Seattle, los Mariners le ganan 1-0 a Los Ángeles de Los Ángeles. En otro partido que está en la segunda, a la mitad del segundo inning, San Diego le va ganando a los Dodgers 1-0. Otro partido que ya terminó, Tampa Bay le gana 4-2 a Detroit. Pittsburgh le va ganando 2-0 a Washington. Este ya terminó también. Minnesota le gana 8-5 a Kansas City. Y San Francisco le gana 5-4 a los Chicago Cubs. Y vamos a ver cómo están las posiciones en la Liga Americana. En la división del este, Boston va en primer lugar, tiene un récord de 64-29. En el segundo puesto vienen los Yankees de Nueva York, tiene un récord de 59-31. Tampa Bay está en tercero con 48-44. Y en el fondo están Toronto y Baltimore. En la central, Cleveland está en primer lugar con un récord de 49-41. Minnesota está en segundo con un récord de 41-49. Y en el fondo están Detroit, Chicago y Kansas City, los White Sox de Chicago. En el oeste, la división del oeste, el primer lugar es para Houston. Tiene un récord de 62-32, que es la segunda mejor en la conferencia, en la liga americana. En segundo lugar está Seattle con un récord de 57-35. Oakland tiene un récord de 51-41 y en el fondo están Los Ángeles y Texas. En la Liga Nacional, en la división del este, Filadelfia está en primer lugar, tiene un récord de 51-39. Atlanta está en segundo con un récord de 50-40. Washington está en tercero con un récord de 46-46. Y en el fondo están los Jets, los Mets y Miami. En la central está en primer lugar Milwaukee con un récord de 55-37. Chicago está en segundo con un récord de 52-38. Y San Luis está con un récord de 47-43. En el fondo están Pittsburgh y Cincinnati. En el oeste, Arizona está en primer lugar con un récord de 51-41. Los Dodgers están en segundo con 49-42. Tercer lugar está San Francisco con 49-46. Y en el fondo está Colorado con un récord de 46-45 y San Diego con un récord de 40-54. Pues esas son todas las posiciones en

se cumple un mes que ya no me ves. Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme. Y me dueles, dueles, dueles. Mientras pienso en ti y en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte. Y no sabes cuánto dueles, dueles, dueles, me duele. ¿Cómo duele? De la noche con 56 minutos, estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit y seguimos con los resultados de Wimbledon. Qué partidazos en Wimbledon, sobre todo entre Roger Federer y Kevin Anderson en cuartos de final en la cancha 1, de la que se quejó Roger Federer que no estuviera jugando en cancha central, pero bueno, los puntos que tuvo que remontar Kevin Anderson, que es un jugador sudafricano, es increíble. Contra el número 1 del mundo allí en Wimbledon, iba perdiendo 2-0, después de perder los primeros 2, 6-2 y 7-5 en un tiebreak de 7-5, y regresó, remontó para ganar el tercero 7-5, ganar el cuarto 6-4 y el último set, escuchen esto, se fue a 24 juegos. 24. ¿Pueden imaginarse mantener al número 1 y no dejarle ganar el último set? Tuvo que ganar 13 puntos para ganarle a Roger Federer. Y con esto eliminarlo de Wimbledon. Es una lástima para Roger Federer, que ya aproxima al final de su carrera. Pero es impresionante que para un jugador que decían que no tenía nervio, que no aguantaba la presión, ganarle 13-11 en el último set a Roger Federer, al número uno del mundo y pues al mejor tenista, se puede decir, en pasto. Entonces, bueno, es impresionante lo que hacen las ganas de... Y bueno, la juventud también. Me imagino que Roger Federer ya estaba súper cansado al final de ese partido. En otro partido que dicen que fue una oda al tenis, Rafael Nadal también regresó después de estar abajo 2-1 contra Juan Martín del Potro, el argentino. Rafael Nadal, que es el segundo tenista en el ranking global, ganó su primer set 7-5 y después perdió los segundos, el segundo y el tercero. El segundo lo perdió en un breakpoint, habían empatado 6-6 y bueno, pues lo pierde 7-6 en un breakpoint de 9-7. Pues se fueron al tercer set, lo pierde 6-4 a favor de Juan Martín del Potro. Pues gana 6-4 el cuarto y el quinto. Entonces pues así quedó este partido, que dicen que fue, bueno, muy impresionante entre los dos tenistas. Y sí se nota que todos los sets se fueron por lo menos 6-4 y hubo dos que tuvo que irse a extra puntos y uno a un tie break. Entonces, impresionante lo que hace Rafael Nadal también, que esperará a Novak Djokovic, que bueno, ganó su partido contra Kei Nishikori. Lo gana 6-3, 3-6, 6-2 y 6-2 en 4 sets. Y bueno, muchos dicen que Novak ya tiene su mojo de vuelta, o sea que ya está jugando con más confianza y se enfrentará a un Rafael Nadal que está ansioso por ganar Wimbledon esta vez. En la otra llave, pues Kevin Anderson tendrá que esperar a John Isner, que le gana a Milos Raonic. Le ganó 6-7, 7-6, 6-4 y 6-3. Impresionante también. Hubo muchos. Los dos primeros sets tuvieron que irse a tiebreak. Que terminaron 7-5 y 7-9. Y bueno, impresionante esta ronda de Wimbledon entre estos tenistas que, bueno, siempre impresionan y siempre dejan un buen sabor de boca. Lo cierto es que, bueno, es muy importante para Nadal aprovechar que ya no está Federer y poder ganar y volver a ser el número uno del mundo. Bueno, eso para los que les gustan, siguen a este tenista y que les gusta cómo juega. Y pues ya veremos si llegan a la final y si puede presentar su mejor cara una vez que esté ahí. Bueno, pues eso fue todo por el día de hoy. Vamos a ver si les puedo decir un poco del partido que... Bueno, dicen que pasaron 10 años desde la primera vez en que Federer y Nadal se habían enfrentado en una semifinal. Y decían que era como que el mejor partido de todos los tiempos. Fue en cuartos de final, perdón. En la edición 150 del torneo de Wimbledon. Y que básicamente el partido entre el español Nadal y Juan del Martín de Potro parece ser que... se impuso a eso, o sea, fue un partido para deleitarse y parece ser que, bueno, será algo impresionante ver el partido entre Djokovic y Nadal ahora que se enfrentan en las semifinales. Bueno, ya lo que pasa después de este punto en Wimbledon, pues quedará marcado para los que quedan todavía, pero estos cuartos de final son impresionantes y bueno, dejaron mucho para los espectadores de estos dos partidos. Vámonos entonces, eso fue todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado la transmisión del día de hoy y que nos sigan el próximo miércoles a las 8 de la noche. Recuerda, estuvieron escuchando el programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit y nos vemos. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva.